San Antero, Coveñas y San Bernardo del Viento ahora son sinónimo de deporte. Estos cuatro destinos turísticos disfrutarán durante 9 días de un evento multideportivo que une al país. Los cuartos Juegos Nacionales de Mar y Playa 2021, que se realizarán del 22 al 30 de octubre. El Golfo de Morrosquillo confirmará que Colombia es tierra de atletas. Tú también puedes vivirlos. Organizan Ministerio del Deporte y las gobernaciones de Córdoba y Sucre. En De Película, el estreno. Wow, esto es acogedor. Jennifer, lo alimento. ¿Sabías que tener un pez reduce el estrés y baja la presión arterial? No, no lo sabía. Eso es lo que escuché, no sé si sea cierto, pero sí me relaja. Me alegra que decidieras venir. Y aquí estoy. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio. La sala de cine que abre más temprano en Colombia es domingo 31 de octubre, domingo de Halloween. Muchos seguramente aún tienen puesto su disfraz o están saliendo de alguna de las fiestas en este fin de semana festivo, donde por supuesto está presente el cine de terror, del cual hemos hablado en nuestro programa, tanto las películas que están presentes en la cartelera nacional como las que están en el streaming. Y seguimos navegando esos terrenos de estas producciones con esta cinta de horror, de misterio y de drama del año 2021, de 1 hora 28 minutos de duración, de los Estados Unidos, habla en inglés, pero cuyos sonidos de fondo tenemos en el español latino. Una producción titulada simplemente como Hypnotic y que se presenta literalmente como hipnótico. Ok, bien. Lo conocí en la escuela. Vivíamos juntos, trabajábamos juntos, era muy formal. Tuve un aborto. De hecho, tenía 6 meses, así que sí nació. Y aquí, en medio de las confesiones y en esta consulta que sostienen el doctor Colin Mead y Jen Thompson, hablamos de esta película Hipnótico, que tiene en la dirección a Matt Angel, un hombre que además de realizador es actor y guionista, nacido un 23 de octubre de 1990 en California, y que en el pasado estuvo al frente más de series de televisión, incluyendo SWAT del año 2019 y también DC Legends of Tomorrow del año 2017. Y para esta película, la gran protagonista es una mujer nacida en Maryland, en Silver Spring, un 9 de agosto de 1982, que también es guionista, tiene una mirada encantadora, es muy sensual. Se trata de Kay Siegel, que ustedes la pueden recordar por ser Theodora Crane, también de Netflix, La Maldición de Hill House, por allá en el año 2018. También estuvo en la película Hush, del año 2016, interpretando a Maddie, y en Misa de Medianoche, o Midnight Mass, de este 2021. Y la acompaña ese psicoanalista, ese terapeuta, Jason O'Mara, un actor irlandés nacido en Dublín un 6 de agosto de 1972, que tuvo el papel de Wyatt Price en esa muy buena producción de Amazon Prime Video, una serie distópica, The Man in the High Castle, El Hombre en el Castillo, y también estuvo en Agents of S.H.I.E.L.D. en las temporadas de 2016 a 2017, interpretando al patriota o a Jeffrey Mays. Y complementa el reparto de esta película Hipnótico un actor nacido en New Jersey, en Orange, un 3 de mayo de 1975, Jewel Hill, que en el pasado estuvo en la serie Suits. ¿Qué quieres? Ser feliz otra vez. Es todo. Déjame ayudarte. Quiero que te concentres en la luz. Siente el peso de tu cuerpo y cómo descansa en el sillón. Músculo por músculo. Y mientras esta mujer desciende a los terrenos del subconsciente con esa voz de su terapeuta, hablamos un poco de Hipnótico, una película que precisamente en sus primeros minutos aparece Kay Siegel interpretando a Jane, y ella está esperando a un Uber. El servicio se lo va a prestar una mujer llamada Viola, que llegará supuestamente en 9 minutos, y coincidencialmente esta Viola es el nombre nombre del personaje que interpreta Kate Siegel en una serie o en una producción llamada The Haunting of Bly Manor. Y ya hablando de esta película, Hipnótico, pues aparece ese personaje de Jen Thompson, una mujer que, como escuchamos ahí de fondo, ha tenido una serie de episodios traumáticos en su vida que incluyen un aborto. Ella no está pasando por muy buenos momentos, pese a que varios compañeros, a varias personas de su círculo cercano, pues tratan de ayudarla, a decirle, oiga, diviértase, salgamos, vamos a comer, hagamos algún tipo de actividad. Y precisamente cuando por fin la convencen y termina en una de estas fiestas, en una de estas reuniones sociales, ella cruza miradas y después palabras con el doctor Colin Mead, el rol a cargo de Jason O'Mara. Él le dice que le nota que a leguas que ella visibiliza unos estados melancólicos, unos estados tristes, y que lo mejor que le pudiera pasar es que lo visite algún día. Él le entrega su tarjeta y le dice, oiga, vaya, consulta, hablemos, y verá que yo le puedo dar una mano, la puedo ayudar. Pues ella, efectivamente, como escuchamos en esa escena de fondo, en el español latino, lo visita y empieza a contarle una serie de traumas. Él lo que hace es un psicoanálisis, empieza a hurgar, a indagar en su subconsciente, la tiene bajo la hipnosis, y a partir de ese momento empieza a averiguar su vida. Lo que experimenta Jen Thompson en un principio es una especie de mejoría, su salud, sus relaciones empiezan a cambiar para bien, pero también a la par empieza a tener una serie de visiones de escenarios que ella pareciera no haber vivido, donde comparte momentos íntimos con el doctor Colin Mead. Por eso ella empieza a perturbarse un poco y a decir, oiga, ¿esto qué me está pasando? ¿Por qué esto está surgiendo de esta forma? Y ya cuando decide encarar al doctor Colin Mead, empieza a darse cuenta que este hombre, esas sesiones tienen algo oculto, que está abusando de esa calidad de médico, que está violando un poco esa ética entre paciente y profesional. Y allí aparece en el escenario el detective Wade Rawlings, el rol a cargo de Julie Hill, que se va a encargar junto con Jen Thompson de averiguar ese pasado oscuro de este médico hipnótico. Jennifer. Bueno. Hola. Hola. Te ves más hermosa que nunca. Ah, gracias, igual. Han pasado un par de semanas, ¿no estás evitándome? Oh, no, he querido reagendar, es que estoy ocupada, claro. Y ya tengo el puesto. ¿Qué? Sí, efectivamente, el doctor empieza ya a seguirla y a obsesionarse con esta mujer, y lo que va a surgir en esta relación es el desarrollo de esta producción hipnótico, que simplemente pues toca ese tema de esa violación de la confianza entre el paciente y su médico, y cómo las personas que se someten a los procesos de hipnosis pueden quedar a merced, a la deriva, de un personaje como este, que tiene unas oscuras intenciones y que trata de hurgar en la mente de Jen para saldar una deuda con su propio pasado, una deuda de vida. Así que tenemos una película más bien floja, una producción que ya en cierto punto pues empieza a tornarse demasiado predecible, y donde la química entre los dos protagonistas pues medio salva esta producción, que simplemente puede servir para pasar un rato que no va a quedar en la memoria. Si usted está demasiado aburrido y busca algún tipo de divertimento en las plataformas y se topa con esta película, pues seguramente lo entretenga o cumpla ese cometido principal de hacerle pasar un rato entretenido, pero de ahí en adelante pues seguramente no va a quedar en su memoria, y ni siquiera con un proceso de hipnosis va a quedar allá guardada y usted la podrá recordar en un futuro cercano. Así que una película presente en Netflix que navega los terrenos del horror y el suspenso, y que habla de la hipnosis. Se trata de Hipnótico, del año 2021. Pestaña. Gracias. Sí, bueno, suficiente sobre mí. La última vez tenías problemas con Brian. ¿Qué pasó con eso? No sé, lo estoy evitando. En De Película, la entrevista. Also an orphan. I've lived with my friends my entire life. They're like my sisters. Oh my God. We're here. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, y seguimos hablando de los estrenos de la semana y películas que vienen muy bien en esta época de Halloween. Y tenemos una producción que navega con propiedad los terrenos del terror, sobre todo también del suspenso psicológico, y se titula Diablo, que tiene esos escenarios muy del cine de antaño, dentro del género del terror, que habla de casas alejadas de la urbe y donde aparece un bosque que incluso se llena de niebla y resulta siendo sin. Y la historia tiene que ver con Sherry, una mujer interpretada por María Camila Pérez, que es huérfana, que ha crecido junto con sus amigas, que no tiene un círculo cercano familiar y que termina como enfermera en una casa siniestra. Y allí conoce varios personajes, incluyendo el interpretado por Fiona Horsey, una suerte de matrona que tiene a su cargo a un viejo, a un hombre que en el pasado ya ha estado relacionado con asuntos esotéricos, con asuntos de brujería, pero que se encuentra en muy malas condiciones. Y allí entablará una relación íntima con Dwayne, el rol interpretado por Mars Vespasiano, y en este escenario es donde se desarrolla esta película Diablo. Su director, don David Borges, quien a esta hora nos atiende en la mañana. David, muy buenos días, bienvenido a De Película de Caracol Radio. Buenos días, Mario, encantado. Pues David, lo recordamos por supuesto por The Mental, también por Caliban, la cinta del año 2019, y con esta película Diablo noto ese estilo ya muy particular y que lo distingue usted como director de una dirección artística oscura, de unos ambientes sobrecogedores. ¿Ese es su objetivo? Mostrar ese sello particular de David Borges a través de esos ambientes fantasmagóricos, podría decirse. Bueno, hasta el momento estoy disfrutando, como bien dices, la atmósfera que te brinda el hacer una película de terror. Seguramente en algún momento trataré cosas nuevas, pero por ahora estamos con el terror muy entretenidos. Y en esta película en particular Diablo, sobre todo el espacio geográfico que resulta siendo bien atractivo, que incluso recuerda a esas grandes películas de terror para allá de los 60, los 70, ¿cómo fue la consecución de ese sitio, de esa casa que se convierte casi que en un personaje, de ese bosque que incluso por ahí en algunas escenas pues tiene hasta niebla? ¿Cómo fue ese proceso de construir este espacio geográfico, David? Bueno, como sabrás, yo vengo de una escuela muy estética, que es la realización de videos musicales. Entonces siempre disfruto mucho la construcción de estos universos e integrar todos los elementos que son la luz, la dirección de arte, como bien dices, incluso los efectos especiales por computador. Y con Diablo sí tuve en mente algunas películas como las de Hitchcock, pero las retraté con una calidad más moderna, ¿no? Pero hay frames que me recuerdan a algunos clásicos de él y otros tantos. La película se grabó en Colombia, aunque es una coproducción con Estados Unidos, grabamos en Colombia, y ese bosque que mencionas es Guatavita. Entonces, para tener esa niebla, también estuvimos muy pendientes de la obra de grabación. Los interiores fueron grabados en Bogotá. Entonces también cuidamos mucho la paleta de color, las horas del día en algún momento, el juego de temperatura con la luz. Entonces me alegra que lo hayas notado. Y la música que también resulta sobrecogedora, ¿cómo fue ese trabajo y qué tan involucrado estuvo usted en la música, David? Mira, en ese momento estoy estudiando música y cada vez me involucro más. Dos grandes artistas se encargaron de la banda sonora de esta película, que son Sebastián Mejía y Adrián Alemañi, amigos colaboradores en Caliban también. En esta ocasión pude, a diferencia de mi película anterior, ir al estudio, aportar, entender un poco más. Y bueno, tomamos como referencia bastantes películas. Yo inicialmente me quería enfocar en sonidos de piano y violín, pero Adrián llegó con una propuesta con cuerdas. Y bueno, estuvimos mezclando también estilos musicales que al final se integran muy bien con la película. David, usted hablaba hace poco de efectos visuales para la película, pero yo noto también hay algo de la vieja escuela en cuanto al maquillaje y en cuanto a la transformación de un par de personajes. ¿Es así? ¿También acudió a la vieja escuela del maquillaje? Es correcto, yo soy fan de estas películas setenteras, ochenteras, que tienen esa particularidad, esa textura, cuando se usan efectos prácticos, y lo utilizamos en Diablo. Obviamente después nos apoyamos de los beneficios de los efectos digitales para pulir un poco, por ejemplo, para crear la fachada de la casa, que es una casa hecha por computador, tridimensional, pero pero nos divierte mucho tener efectos prácticos en set, sí. Bueno, ahora pasemos al trabajo con el elenco. Usted nuevamente repite con Fiona Horsey, está este actor Marc Vespasiano, pero sobre todo el rol de María Camila Pérez, que prácticamente es la que soporta todo el peso dramático. ¿Cómo fue el trabajo personal con ellos, pero especialmente con María Camila? ¿Cómo la conoce a ella? ¿Cómo supo que era esa Sherry o que era ese personaje central de Diablo? Bueno, en el caso de, como bien dices, Fiona es una colaboradora recurrente, entonces nos conocemos muy bien. Y con María Camila, yo alguna vez la había visto en un casting por video que me llegó para un proyecto que no era este. Entonces, cuando Diablo nace y empiezo a escribir, ella me viene a la cabeza. Entonces yo la llamo, le hablo de mi interés de hacer una peli y utilizarla para uno de los papeles. Ella estuvo muy dispuesta. Me interesó la habilidad que ella tenía siendo colombiana de apropiarse del inglés y de una manera también muy particular. No, ella tiene una personalidad muy dulce y yo la veía ahí reflejada. Entonces trabajamos también con un colaborador común que es Tiger Haller del Bogotá Anglo Theater. Nos reunimos, ensayamos un ratito y al final pues terminó siendo Cherry. Y en esas escenas que son varias y que me parece muy bien logradas, David, esas escenas de danza, de como oníricas, como medio surrealistas, ¿cómo fue ese trabajo en particular? Porque prácticamente hay una escena como tal que mezcla dos mundos. ¿Qué tanto trabajo les llevó a hacerlo? Si la repitieron varias veces y todo, porque se nota que usted le puso mucha atención principalmente a esa secuencia. Sí, realmente esas secuencias las disfruto mucho. Yo creo que ahí se nota de pronto ya la experiencia en el trabajo musical, como te comentaba, del video, y allí lo aplico. No repetimos tantas veces, yo no soy de repetir mucho, simplemente fuimos muy, muy organizados. Una de las herramientas que utilicé para separar los mundos fue la fotográfica por color. Y también aprovecho el hecho de ser el editor de esta película para saber cuándo la tengo y cuándo no debo grabar de más. Entonces, creo que fluyó muy bien y creo que es una de mis secuencias favoritas también. No, David, es que usted es un director de orquesta total, pues nos ha hablado por supuesto, del trabajo con los actores, de lo que se preocupó por la dirección artística de la música, pero me quiero también detener en ese punto que usted acaba de tocar, la edición. ¿Qué tanto cambió la película en la sala de edición y qué tanto le aportó precisamente el trabajo de cortar y de pues suprimir algunas escenas o de agregarle otras? Mira, lo que tú ves en la película es prácticamente lo que yo grabé. Digamos que en estos momentos estoy disfrutando el hecho o el poder que te da ser el productor también de la película. Digamos que eso es una ventaja creativamente, ¿no? También es una gran responsabilidad. Pero yo esta película no la abordé grabando la misma escena desde varios ángulos, como suele hacerse con películas más grandes y que no pueden tomar esos riesgos, sino seguí el ejemplo de otros directores que admiro y que son un poco más como escultores, ¿no? Van grabando lo que van a cortar y al final la edición fluye mucho. David, usted desde un principio la tenía presupuestada así, que fuera una película que se saliera del molde clásico que ya resulta siendo recurrente, incluso trillado, del cine de terror, de mucha tensión, de muchos jump scares y de todo esto, y centrarse más en ese terror psicológico, en ese terror que ahonda en la mente, en los recuerdos. ¿La quería así desde el principio? Sí, mira, inicialmente, bueno, yo tengo como una doble cara, porque a mí me gusta mucho el tema comercial y se nota en el look y en el empaque, pero una vez asumo un proyecto, si es muy parecido a algo que yo ya he visto, me aburro simplemente. Entonces no puedo evitar ser muy curioso y tratar nuevas cosas, y al final siempre termino dejándome guiar por ese David curioso, ¿no? Y explorador. Entonces, creo que es lo que pasa con Diablo. Sin embargo, muy conscientemente jugué con elementos que son clichés del terror, ¿cierto? Los niños, la niña, la casa. Pero dentro de ese mundo y jugando con esos ingredientes que son recurrentes, traté de proponer algo distinto. Y el piano, ¿por qué le dio tanta importancia, además de lo que nos dice que se está involucrando más en el campo de la música? ¿Por qué ese piano tiene tanta relevancia? Bueno, en la historia, como tenemos a este psíquico postrado en una cama, que aparte de este tema de los poderes sobrenaturales de su raza, tocaba piano, me pareció muy interesante que a través de la música y su magia y su poder hipnótico, poco a poco fuera adentrando a Cherry en ese estado onírico, ¿no? Como mencionabas tú al principio. Entonces se convierte en una pieza fundamental, el piano y la música y las piezas que están en la película, directamente reforzando lo que es la narrativa y el guión de la película. David, pues ya The Mental, ya Caliban, ya ahora con Diablo, ¿y cómo se examina usted como realizador respecto al trabajo con sus actores? ¿Usted ha cambiado en algo o, por ejemplo, pues es del tipo de directores que ya tienen claro en mente, pues usted es el productor, el director, cuando llega al set de grabación les dice a sus actores, oiga, quiero esto, quiero que el personaje llegue hasta este punto, o usted a lo largo de su carrera pues ya se ha abierto un poco más de mente y permite que actores como María Camila, como Fiona, como Marvin le aporten ideas y entre todos terminen construyendo los personajes? Sí, yo soy más como lo último que mencionas, yo soy un director muy constructivo, trato de escuchar y no hablar tanto, pues hablar cuando toca, y a partir de la creatividad de mi equipo exprimirlo mejor. En el caso de la dirección de actores en particular, siento que he venido aprendiendo mucho, quiero aprender mucho más. Yo siento un progreso desde mi primera película, la segunda. Bueno, yo hice una película, un drama experimental que estrenó también este año en cines, que se llamó La Desaparición de Sofía. En ese fui mucho más libre o permisivo, digámoslo así, con la improvisación. Pero en Diablo todo era mucho más preciso, más cada palabra, como hablan tampoco, todo tenía que ser muy preciso. Entonces es un estilo más, es muy coherente con el estilo de grabación también, que vas grabando plano por plano, palabra por palabra, tiene que estar bien, silencio por silencio. Entonces experimento con distintos tipos de dirección también, y siento que bueno, cada vez vamos añadiendo más fortalezas a lo que significa dirigir una película. David, y ahora con esto, con esta oferta y con esta, por supuesto, demanda y con esta guerra de las plataformas, pues la película, por supuesto, la tenemos en las salas de cine, pero se abre la posibilidad tal vez de que termine en una de estas plataformas, en algún servicio de streaming. Sí, muy probablemente. Lo ideal como amante del cine siempre es darle esa prioridad a la experiencia en un teatro. Pero también es una realidad el hecho de que hay un gran público que disfruta ver películas desde la comodidad de su casa, y espero poder compartir Diablo luego con las personas que no la vieron en cine. Y ya para finalizar, David Borges, director de Diablo, en sus propias palabras, ¿qué va a encontrar el público cuando vea la película, donde es, como usted dice, me uno a su voz allá en la sala de cine, cuando se apaguen las luces y cuando aparezca este Diablo con V, ¿qué se van a encontrar de parte de su propio director David Borges? Bueno, se van a encontrar con una película llena de misterio, entretenida, me atrevería a decir que en ciertos aspectos diferente. Es una película de terror y garantizo que van a tener algunos sustos, pero al final se van a quedar con una pieza que vale la pena ver en cines. Diablo ya está en toda la cartelera de Colombia, así que la invitación a todos es a que vayan, la vean y bueno, que nos cuenten, ¿no? Pues David Borges, director de la película Diablo, gracias por haber estado aquí en De Película de Caracol Radio. Mario, gracias. We're here. This nurse will be caring for you while I am away. Love letter? Maybe. Disfrutan de película el tráiler. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio y también hablamos en nuestra sección del tráiler de la semana del género que nos compete hoy a propósito de la noche de Halloween, el terror, con un terror infantil. Y es que en el año 2017 se presentó una película, La Familia Monster, que era la competencia de Los Locos Adams en animación por computador y que mostraba la historia de una madre que estaba un poco intranquila porque no llevaba buenas relaciones con su esposo, con su hija mayor y con el pequeño de la familia, y por andar buscando lo que no se le había perdido y deseando cosas que no se podían realizar, pues nada menos y nada más que posó sus ojos sobre ella el conde Drácula y los transformó a esa familia, a ella, en una sensual vampiresa, a la la niña mayor en una momia al jerarca de la familia en una especie de Frankenstein y al pequeño en un lobo. Después de revertir esa maldición para poder tener esta segunda parte, eso fue en el año 2017 y ahora en este 2021 llega La Familia Monster 2, que muestra la historia de dos personajes que contraen matrimonio y donde aparece una cazadora de monstruos, Mila Starr, que será la gran villana de esta historia y que nuevamente convertirá a esa tranquila familia en esos monstruos, en esa familia Monster 2. Está presente ya en la cartelera, especialmente diseñada para los más pequeños, y aquí en De Película de Caracol Radio los dejamos con el tráiler en el español latino de La Familia Monster 2. ¿Aceptas a Baba Yaga como esposa hasta que la muerte los separe?